Bueno, amigos, pues los vamos a dejar con otra de nuestros temas que ustedes han hecho éxito, pero antes queremos dejarle una recomendación que yo sé que muchos de ustedes ya la deben de saber, pero bueno, pues hay que evitar los contagios, hay que lavarnos las manos, todo el protocolo de higiene y por supuesto la información, traten de que los medios que estén consultando pues sean información pues verídica, que sea de fuentes pues oficiales para que luego no entremos más bien en pánico y que pues pasemos un mal rato por algo que ni siquiera sea cierto, ¿no? Así que pues los dejamos con esta, que es otra también de nuestros más grandes éxitos, se llama Siempre Te Voy a Querer, y dice más o menos así. 1, 2, 3. Preguntado que si tú eres mi verdadero amor, y yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por querer como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías, siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser tuyo y tú mía. Calibre 50, chiquitita. Cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, no sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte.